Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola a todos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Melómanos. Esta transmisión que llega a todos ustedes gracias a nuestros amigos de Paraíso Mugla Records y por supuesto a Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy el musicólogo, mi nombre es Alex y les estaré acompañando durante la siguiente hora con algo de música, un programa especial que hemos preparado para el día de hoy. Antes que nada, darles las gracias a todos quienes están conectados y quienes están escuchándonos a través del internet y a través de la señal de Radio de la Casa de la Cultura en AM. Hoy tendremos una breve retrospectiva de uno de los ritmos emblemáticos que conquistaron el mundo y que comparativamente podría tener cierto paralelismo con el rock por su eficiente capacidad de adaptación, fusión y simbiosis, dando lugar a muchas fusiones distintas y sumamente disfrutables. Les hablo del ska, ritmo que surgió allá por los años 50 en Jamaica y que, a pesar de ser una especie de estilo de vida, no tardó en popularizarse y cruzar océanos. Pero vamos por partes. El ska surgió como una derivación del mento, otro ritmo propio de Jamaica con raíces africanas, pero con gran influencia del folclore caribeño. En los años 60 surgieron las primeras grabaciones de ska y las primeras estrellas, embajadores de este ritmo. Su característica rítmica lenta y sincopada era aceptada por los jóvenes de la isla en aquellos años. Escucharemos a continuación tres temas de ska clásico de los años 60, donde se puede sentir cierta influencia del jazz, el R&B y el soul norteamericanos, que en ese entonces era lo que más se podía escuchar en las calles de Kingston. Esa será nuestra retrospectiva del día de hoy, algo breve, pero que comenta mucho de lo que sucedió en torno al ska, este ritmo que, como dijimos ya, pues se generó en la isla de Jamaica. Gracias a quienes nos están escuchando, gracias nuevamente a Paraíso Modular Records. Esto es Melómanos. Esperemos que disfruten de este programa. Escuchemos. Muchas gracias a todos. Vamos, vamos, vamos, que se me da. traveled on and on to Africa. I was surprised to see them blue in the sky. Italy, Germany, France, and even Spain. Believe me, people, the sky was in their brain. So let me hear you, sky all over the world, sky all over the world. If you are sad and feeling bad, why don't you dance it with your girl? Sky all over the world, sky all over the world. If you are sad to make you glad, why don't you dance? Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Escuchábamos a The Wailers, que en aquel 1964 ya contaban con un jovencísimo Bob Marley en sus filas, en una colaboración con The Scatolites, dos agrupaciones claves en el desarrollo del ska y de su principal derivación posterior, el reggae, con uno de los temas insignes del género, Simmer Down. Luego escuchábamos a Jimmy Cliff, personaje que incluso protagonizaría una película sobre esta cultura, alguien muy conocido en el género. El tema que interpretaba se titula Ska All Over the World. Finalmente el clásico Desmond Dekker y The Aces, una de las principales figuras del género, con este tema Israelites. Entrados en los años 70 y con Jamaica independizada de Inglaterra, el ritmo se fue popularizando en algunos países caribeños. Pero, por difícil que parezca, se popularizó más en la propia Inglaterra, gracias a los migrantes jamaiquinos, los Rude Boys, que se mezclaron con el movimiento Mod, dando lugar a más contraculturas y tribus urbanas, pero sobre todo dando vida a lo que fue la segunda oleada del ska, el llamado Two-Tone. resignificado, más acelerado en tempo y ahora fusionado con el pop, con algo de punk y la creciente invasión del New Wave. Specials dieron vida al ska de la Inglaterra marginal, periférica, pero dotándolo siempre de la elegancia del mod y del alma fiestera del Rude Boy. Con ellos, con The Specials, escuchábamos el tema Rat Race. Esta banda sería uno de los puntales del movimiento Two-Tone, al igual que los Madness, siguiente banda que escuchábamos, con el tema Night Boat to Cairo. Si bien es cierto, estos grupos le dieron otro significado a la música ska, que había sido mucho más liberalista y un tanto política, para transformarla en un elemento de divertidas anécdotas de la clase obrera y su mundo. Luego venía The Selector, una de las primeras bandas inglesas con una cantante mujer y que se tomaba el escenario siendo el alma del grupo. Con ellos escuchábamos el tema Missing Words, contenido en su exitoso álbum debut, ya para finalizados los 70 y los años 80. Entrados los años 90, el ritmo se aceleraría un poco y contaría con más elementos, mejores instrumentos y mucha más imaginación, como queda demostrado en el último tema del bloque con el grupo de Hot Knives. Crying era el tema que nos ofrecían, una canción lanzada en el año 96, pero que ya sonaba casi a finales de los 80 con mucha frecuencia en los escenarios. Con la mixtura que significó la implosión del two-tone, el ritmo se diversificaría de manera exponencial, lo cual paradójicamente frenaría el propio movimiento hasta hacerlo casi desaparecer. Se venía la tercera oleada del ska, con mucho más punk, rock and roll, hardcore y por supuesto ritmos latinoamericanos, pues los países de este lado del mundo no quedaron exentos de la influencia y la evolución del ska. Todo eso iremos revisándolo en este tercer bloque con música de Latinoamérica y con muchas más derivaciones de lo que fue y lo que se convirtió posteriormente en ska. Problems to crack and miles to fade. Crooked was the path and brazen was the walk. A cocky swagger up the ladder, and could he ever talk? But last around, I do it again. The rascal came behind the bars of the one in front of them. Last around, and just a smile, wink and nod. What stranger fact than fiction, and never ceasing to amaze. On a regular basis, first hand into his pocket, or first fist into the face. And it's the last around, I do it again. The rascal came behind the bars, all the one in front of them. Last around, just a game. Well, in the end, they knew his name. Last around, do it again. It's the rascal king behind the bars, all the one in front of them. Well, it's the last around, do it again. It's the rascal king behind the bars, all the one in front of them. Thank you. break apart the everything that makes me man. So I want you to leave. If I ever want to restore my sanity, oh, baby, look at me. Every time you come around, girl, you got me thinking that I'm gonna lose it. And every time I talk to you, you better listen. 'Cause you need to choose between the things that'll lift you up and will break you down. Oh, baby, don't you know? You wanna do it your own and go about it your way. I don't suggest that you walk that path alone. You don't have the protection or the knowledge, girl, to prevent you from the bad harm of the world. I wanna say that you're more than welcome to leave with me. Oh, but no, baby, don't you know your man's a fool? Come around, girl, you got me thinking I'm gonna lose it. Every time I talk to you, you better listen. Assuming the truth between the things that'll lift you up and will break you down. Oh, baby, don't you know? Between the things that'll lift you up and wither your soul. Still, you better know now. Every time I talk to you, you better listen. I still need to choose between the things that'll lift you up and wither your soul. Still, you better know now. Every time I talk to you, you better listen. Still, you better choose what is right for you.

Las diversas ramificaciones del ska a nivel mundial lo dotaron de energía diversa, de temáticas profundas y a veces de un inmenso sarcasmo. Pero más que nada convirtieron el ritmo en un pretexto perfecto para el baile, la fiesta y la diversión. Escuchamos en este bloque algunas de las bandas más exitosas en cuanto al ska de la tercera oleada, es decir, a partir de los años 90. También escuchábamos algunas curiosidades. Bueno, primero los Mighty Mighty Bostons, con el clásico tema de Rascal King. Ellos se convirtieron en una especie de banda de culto y quizá fue una de las primeras que tuvo éxito con este estilo, ¿no? Logrando entrar en los circuitos de giras y festivales donde predominaba básicamente el rock alternativo, que era muy popular en los 90. Luego escuchamos a Sublime, que, bueno, reagrupó a todos los seguidores del ska dentro de la temática de la playa, del surf y las vicisitudes de ser un outsider, pero que sabe divertirse, ¿no? Los escuchábamos en su etapa más actual, con un nuevo vocalista, lo cual levantó un poco de polémica dentro de los seguidores de la banda. El tema era You Better Listen. Luego escuchábamos a los Mad Caddies, una de las bandas que mejor han sabido explotar las ramificaciones del ska, ya que su energía pasa por el punk, el hardcore, el jazz, algo de polka e incluso ritmos latinos. Es muy peculiar la banda, por eso tiene un sonido tan potente. Y bueno, también han tenido mucho éxito con esto, con esta mezcla, ¿no? Con esta fusión. En los 2000 la exclusividad del género hacia temas políticos, raciales o de denuncia social pasó un poco a segundo plano. Y teníamos temáticas tan diversas como los problemas adolescentes, hasta líricas abiertamente satánicas. Eso escuchábamos a continuación con la banda Mefiscáfeles, única en su género, ¿no? Nativos de Nueva York, muy influenciados por el jazz y son sarcásticamente satanistas. Finalizábamos el bloque con, bueno, quizá la banda que mejor evolucionó a partir del ska, los increíbles y únicos Fishbone. Banda que merece un programa especial por su grandiosidad. Es realmente fabuloso todo lo que logró esta banda y lamentablemente no tienen el reconocimiento que deberían tener. Bueno, a continuación repasaremos un poco de lo que se hizo en Latinoamérica, cómo el ska fue un poco evolucionando y mixturándose en Latinoamérica, ¿no? En los países latinoamericanos. Eso escucharemos en este siguiente bloque musical. Esto es Melómanos, el programa de Paraíso Modular Records. Yo soy el musicólogo. Sigan con nosotros. Pero despertar al oír tu voz, mi alma desdichada en mil pedazos se partió. Thank you. mestizo no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo un campesino, un desplazado, un destechado, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero siempre engañando y robando, se enriquecen sin control. Sacerdotes y políticos largos, al final lo mismo son. Escogimos una muy somera muestra de lo que el ska significa en Latinoamérica. Satélite Kingston de Argentina, Suburbia de Quito, Ecuador, Cálmese Banda Brava de Colombia y finalmente Chancho en Piedra de Chile. Quizás no son bandas muy conocidas, son poco tradicionales en el ámbito del ska, pero es solo una muestra muy corta de hasta dónde ha llegado este ritmo, hasta dónde ha calado en la música latinoamericana. Siempre conservando esa onda fiestera, siempre interesante. Quizá no es un ritmo estrella, digámoslo así, como hablemos del rock, hablemos del pop, otros géneros que son mucho más comerciales o mucho más pautados. Pero está siempre presente, ¿no? Con gran aceptación. Este género desde hace muchos años, desde los años 50, y en lugar de desaparecer, se ha masificado, se ha diversificado y ha llegado a maneras insospechadas en cuanto a fusiones. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta retrospectiva muy corta de lo que significa el ska a nivel mundial. Esto fue Melómanos, el programa de Paraíso Modular Records. Yo soy el musicólogo. Espero poder acompañarlos en alguna nueva ocasión. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio y espero que todos se cuiden mucho. Hasta pronto.